Vamos a tocar un tema que es muy popular a través de striptease. Bueno, no, por favor. Voluntaria. Dos voluntarias.